vida. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. Te invitamos a escuchar a Sergio San Miguel, con quien tuvimos la ocasión de recoger los recuerdos de su mercería, un negocio familiar próximo a que caiga el telón. A ver. Sí. ¿Ese es azul marino? Sí, sí, es que sabes que tiene azul, cosas. Lo que pasa que es de algodón, es mejor que este así. Es que este da un cante terroroso. No, pero bueno, mira, tienes este. Lo que pasa es que este lo tienes en negro. Ese es bastante majo para sí, eso. Sí, es que este me parece como muy rígido. Ese es más, ¿sabes?, gordo. Es mejor uno de estos. Es mejor uno de estos, ¿verdad? Sí, uno de estos. Incluso estos. Lo que pasa es que eso es más finito. Pero sí, es que aquí lo que tengo es más finito. No lo quiero fino. Entonces tiene que ser. Gorditos. O el negro. Mira, tienes el negro marrón. No, tiene que ser. Es que mira. Es el fondo blanco y luego lleva colorín. Ah, bueno, pues entonces puedes meterle cualquiera. Incluso este me quedaría bonito. Ese es muy bonito. Es que claro, para que. A ver. Sí, aquí tiene el metro y medio de sobra, ¿no? Sí, aquí sí hay. Creo yo, y si no, pues lo vamos a mirar. Ya está. Yo creo que sí. Sí, vas a tener. Que metro y medio hay, ¿sabes? Es que no. Me quedas casi dos metros y algo. No, necesito metro y medio porque son 70 y 70. 1,40. Lleve metro y medio. Pues ya está. Aunque lleve 10 centímetros de más, me da igual, ¿sabes? Sí. A ver cómo lo soluciono. Es que deja esto así. Este es un color muy bonito. Por eso, el verde. Que le alegra mucho. Porque el otro parece. A ver, cariño, ¿cuánto? Pues ahora mismo te lo digo. Tengo la labor. A medias la tienes. Tengo la labor a medias. No está aquí tu jefa, que esa sabe. No, esa se ha jubilado. Sí, ya lo sé, si la veo en el centro. Fíjate si la ves, claro. ¡Hombre! Que la veo, claro que la veo. Pues 1,45. Pues toma, hija. ¡Hala! Echaba mucho de menos a la tienda, pero. Por las sí, mañanas. Eso, pero por las tardes. Por las tardes ya dicen. Es verdad, porque estás. Por la mañana, qué maravilloso. Sí. Nos dijo. Pero que ya por las tardes estaba muy cansada. Claro, que es que sí que cuesta, sí que cuesta. Además, ella ya va a hacer 70 años. Justamente el mes que viene. Ay. Ya tenía que jubilarse. Se decía de antaño que lo que no encuentres en un sitio como este, no lo encuentras en ninguna parte. Sí, claro. ¿Qué de verdad hay en eso? Pues mucho. Hoy por hoy no, pero antiguamente sí, claro. No sé, nos remontamos a unos 15 o 20 años y sí. Hoy ya te vas adaptando a lo que es la situación en la que vivimos, pero antiguamente sí, encontrabas de todo. Sí, sí, no es coña. De hecho, mi padre ha vendido aquí hasta Colonia. Uh-huh. Y la brillantina, la famosa brillantina, por medidas. Fíjate, o sea, que ahora que hablar de la colonia, creo recordar que había gente que venía con sus botellitas a comprar colonia a granel, ¿no? Claro, sí, es que se vendía a granel. Tenía unos frasquitos de plástico, lo llenaba y claro, con su medidita, igual que ahora los que son la verita, pues lo mismo, deme 100 centilitros y te vendía 100 centilitros, o sea que. Lo que no se encontraba antes, aquí es verdad lo que dices, es todo cierto. Bueno. ¿Cómo hemos cambiado? Me cago en. Dios mío de mi vida. Bueno, decir que estamos aquí en tu mercería, Mercería San Miguel, con Sergio y con Mercedes. Mercedes, ¿cuánto tiempo llevas con Sergio? Pues, desde el 87. Bueno. Sí, bueno. Ya es que ya no sé ni los años. Desde el 87. O sea que. Muchos. ¿Cómo fue entrar a la mercería? ¿Te gustaba el trato con la gente? No, lo que pasa es que, bueno, como Navidades prácticamente, tres meses, luego y así. Poco a poco. ¿No? Poco a poco. La verdad, no es porque yo me esperaba de que iba a estar en comercio, no. A lo tonto, se empieza con una cosa y ya se engancha uno. Claro. A ver, decirme, ¿qué es lo que debería contener el costurero de una casa? ¿El costurero de una casa? Pues no, de todo, claro. Aguja, hilo, tijeras, puntillas, o sea, botones, en general todo. Muchas automáticos. Cosas. Yo recuerdo el de mi madre, siempre estaba lleno de cosas. Era como rebuscar, sí, claro, el costurero, ¿no? Claro. Y todo se adquiría en un sitio, claro, como este. No había otra cosa. De hecho, bueno, es como decir, esto era los... Yo lo comparo con los colmados de antes, ¿no? Mm. Que había de todo, pues en la mercería aquí igual. Sí. Tenías que tener de todo. Si no, de hecho, por eso subsistimos, ¿eh? Ya. Porque hemos tenido de todo. Lo que antes te decía, hoy por hoy no, porque te vas adaptando a los al tiempo. Y ya hay cosas que dices, bueno, ¿esto para qué lo voy a comprar si no lo vendo? Tenerlo ahí aparcado, como cantidad de cosas que tenemos ahí de mercería, ¿eh? Que ya ni se venden. O sea, que hay, bueno, cositas raras. Sí, que cosas raras tienes por ahí. Pues, yo qué sé. Es que no, te voy a decir yo, pues mira, tenemos el tema de los... Que antes lo hacíamos con las mamás, que te ponías las manos y las te las madejas. No, hilanderas. Para... Ah, hilar. ¿Sabes? Exactamente. Mm, coges, sí, antes, lo, igual que las madejas, que tú te acordarás que cogía, sí, tu madre la mano, que ¿no? Es la papa, es el orillo. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Todavía queda alguna, ¿eh? Sí. Sí. Moderno, lo recuerdo de mi madre cuando hacía los jerseys, que eran aquellas madejas, sí, que siempre, sí, yo participaba en tener la madeja para que ella hiciese el ovillo. Claro. Hay alguna cosilla, hay algún... Una especie de cono. De uso, que metes dentro la madeja, o sea, para guardarlas. Ah. En vez de tenerlas sueltas ahí como las tenían, pues bueno, una cajita, eso, por ejemplo. Esto, eso de ahí. Eso. Ah, mira, claro. Es verdad. O sea, que hay cosas todavía raras, pero que casi no se utilizan. O sea, que ahora si viene esto y me dices, uy, qué bonito, me lo llevo, dame un euro y te lo llevas. Así de claro, no es broma. Y pues de acá también tengo 14 meses para liquidar. No he puesto todavía, pero vas quitándote cosas de encima. Veo que tienes la cuenta atrás ya, ¿no? El negocio. Sí, más o menos sí. Pero también están los productos que más vendas. No sé, yo sigo vendiendo eso, pero hay cosas que ya nada. Mira, nosotros nos hemos vendido aquí hasta cazadoras. Uh-huh. Y anorak, que se llamaba, ¿no? Ahora ya le dan otros nombres más modernos, pero bueno. O sea, que eso se ha vendido aquí. Y hoy por hoy, pues casi ya lo justo, o sea, como solemos decir, sota, caballo y rey. ¿Y qué es la sota, caballo y rey? ¿Qué es lo que más? Pues sobre los interiores, en cuestión de caballero y señora, interiores y tal. Y luego niño, los colegios. Claro. Pero el resto ya, no te metas, hemos vendido juegos de cama, juegos de toallas, qué sé yo. O sea, hemos hecho hasta exposiciones. Mi padre viene el sábado por la noche, después de cerrar a las 8 de la tarde, porque abríamos de lunes a sábado. Hacemos una exposición y se quedaba abierto todo el domingo. ¿Y era una exposición, sí, sí, de todo lo que había? Pero es que eso, luego a las 12 de la noche había que venir a quitarlo otra vez porque el lunes tenía que estar todo. Luego ella ha mencionado que entró en la Navidad, no sé, es porque había una, sí, temporada. Había máster, y entonces es que las Navidades de antes, sí, nosotros las Navidades más. Hemos estado despachando hasta de tres en tres. Sí, que había mucho... Sí, mucho trajín. Vamos, que yo claro, no me lo imaginaba. Estar entre unas cosas y otras también ahora las redes, pues ya. Nos han quitado, claro, mucho trabajo. Sí, las redes sociales. En una Amazon, de las cosas que me llama la atención de tu negocio, Sergio, es al pasar por la calle el escaparate, ¿no? Escaparate que se mantiene con el mismo aspecto de una tienda tradicional, claro, la típica mercería, pero como otros muchos también negocios, con una cartelería muy original, con un escaparatismo que es muy de la época. Es que eso es lo que me enseñó mi padre. ¿Y que mi padre hacía los escaparates. Vamos, yo lo aprendí de él y he seguido esa línea. Y ahora está muy en plan... ¿Cómo se dice eso? Minimalista, o sea, muy suelto, ¿no? Pero si llegas a venir tiempos atrás... Estaba todo muy abigarrado, ¿no? Y bueno, si ahora hay expuestos 40 artículos, pues antes habría 70, 80. O sea, mi padre los metía y yo decía, pero ¿cómo los petas tanto, no? ¿Cómo los juntas tanto, no? Pues que el mejor plato que tenemos son los escaparates. ¿A qué edad empezaste tú, Duarte? Yo empecé con 13 años. De los 60, quizás. Fue, mira, de 58 y 13, 71. El 1 de septiembre del 71. ¿Cómo recuerdas tú el barrio? ¿Cómo era el barrio, la calle? Era, pues eso, como era antes, o sea, las señoras cuando por las noches en el verano pues sacaban las sillitas, te sentabas y nosotros a correr y a jugar. Estaba tu madre allí al lado, o sea, que era como si no hacía falta tantas seguridades como hay ahora, ¿no? Te decían a las 10 y a las 10 estabas. Y si no estabas a las 10, pues ya sabías la que te venía encima luego, ¿no? Castigado. Y ya veremos a ver cuándo vuelves a salir. ¿Tienes recuerdos de algún negocio? ¿De la zona? De la zona. Hay muchos. ¿Qué te voy a decir yo? Mira, ahora en el número 6, por ejemplo, eso era antes la... El 6 de la calle Hernani. Sí, es un restaurante. Y antiguamente era un local que vendían gambas a la plancha. No llegaba a ese punto. Más o menos, sí, cocedero. Cocedero de marisco. Y eso era la pera marinera. O sea, porque tenía adentro, tiene un local inmenso. Y luego la ponían las mesas en la calle, ya tocando el verano igual. Era un espectáculo. Luego Paquito, aquí el de la esquina, lo mismo. Y me voy a los bares porque es lo que más me gusta. Sí, la taberna y tal. Está cerrada. Y Paquito era también la pera porque tiene un vermú de grifo. No, de grifo, lo tenía en botellas y tal, ¿no? Eso, y los jurelillos eran famosos en todo el barrio. O el de... ¿cómo se llamaba? El de la esquina de Oviedo. Bueno, nosotros le llamamos el cañón, porque las cañas normalmente es un 30 centilitros ahora, ¿no? Bueno, pues este te ponía un vaso, una jarra, que para qué, impresionante. Y luego así de otros temas, pues bueno, hemos tenido dos panaderías, tuvimos un club. ¿Un club de qué? Un club de señoras buenas. ¿Sí? Sí, en el número 7, el horno de San Onofre. Bueno, vamos a ver, vamos a ir ya por partes. ¿Un club alterno era eso? Sí. Eso fue un bar que tuvo mi padre. Mi padre tuvo otro bar aquí en la calle Isturiz, el de los montados. Bueno, se asocia con mi tío y tal y cual, y mi padre vende aquel y monta en el número 7 el bar San Miguel. O sea, ahí había el típico rollo de las tapas con jamón y tal, o sea que mi padre trabajaba bastante bien. Luego, bueno, pues con el tiempo lo fue dejando y lo traspasaron y tal, ¿no? Y montaron un club de alterno. Y teníamos otro, porque la zona, en suma, de todos esos años funcionaba en ese plan. Estoy hablando de los 80, podría ser. Sí, sí, más o menos. ¿Qué debe tener una mercería para que tenga éxito? Joder. Muchas ganas y quererte comer al monstruo de siempre. Y hoy por hoy es internet. O sea que... Y más la gente, más que otra cosa, por la generación que viene. Pero hay que tener cuajo y tener años para aguantar lo que aguantas, ¿eh? Porque yo cuando empecé no aguantaba una. De verdad, tenía unas broncas con mi padre y mi padre claro me dijo, hijo, esto es así. O sea, tienes que ser más suavecito y no había nadie. Clientes difíciles. Ay, en ay, todos lados. Ay. Lo mismo hay clientas que son un encanto, pero hay clientas que tienes que sí, que llevarte a tu terreno. Entonces, claro, eso cuesta, ¿no? Pero ponme así algún caso de qué estamos hablando. ¿Qué carácter tiene una clienta cuando te está sacando de tus casillas? Pues eso es más él, porque a mí no me sacan tanto. Yo cojo y Bueno, yo te voy a decir, muy pocas me han sacado de mis casillas. Pero he llegado una vez ya de hincharme tanto las narices y dices, mire, el respeto es el respeto, yo no se lo falta a usted, usted a mí tampoco me lo falte. Entonces, y es lo que te digo, a mí mi padre me enseñó todo eso. Mira, el comercio es muy bonito, pero lo único que yo le veo es que tiene dos caras. Tienes que poner una cara, una sonrisa de oreja a oreja y por dentro. Y claro, pues llega un momento que lo que te digo ahora, hay alguna que sí me gustaría cantarle las 40. Hay una ley que dicen que el cliente siempre lleva la razón. Sí. Eso es una mentira muy grande, pero el cliente siempre tiene la razón. O sea, tú porque vengas con dinero, te piensas que eres el rey del mambo. Y no, que detrás estoy yo, o está Mercedes, o están otros compañeros como yo. O sea, tú no tienes derecho a decir, bueno, es que como pago, exijo, no, perdona. O sea, yo te ofrezco mi producto, si te interesa, pues bien, lo pagas. Pero no me puedes exigir ciertas cosas. Cuando yo he ido con mi madre a una mercería, donde el trato personalizado es palpable, vosotros habréis mostrado a la clientela las posibilidades que tiene un producto, ¿no? Claro. De cómo sacarle ese producto una creatividad de algo que a lo mejor esa clienta o el cliente no ha pensado, ¿no? A veces pides un producto y estás mirando una cosa y vosotros sois capaces de hacerle ver otras posibilidades. Sí, es que sí, exactamente. De hecho, es lo bonito que tienen las profesiones. Una idea y te lleves la que yo quiera. igual que nosotros, por ejemplo, hay veces de decir, no se lleve usted esto y eso, ser lo otro, por estas circunstancias. Bueno, te voy a poner un ejemplo, abanderado. Abanderado hoy por hoy. Abanderado es la marca de la marca de los Sliz y tal y cual. Todo abanderado hoy por hoy no tiene nada que ver con el abanderado que fabricaban en España, que era el grupo San, que eran catalanes, pese a quien pese, son españoles. Y los han cogido dos veces dos americanos, pero cada vez el producto es peor y más caro. Bueno, pues eso se lo dice a mucha gente y te dice, no, yo tengo otros productos que yo ya las marcas no voy a buscarlas, porque tú las pagas y no tienen calidad. Lo que yo le decía una vez en cierta ocasión al representante de abanderado, ahora directamente ya no le compramos. Decía, mira, perdóname, pero la marca la hago yo. ¿Que ponga abanderado? Muy bien, pero si yo quiero, antes de vender abanderado, le vendo este, que es mejor calidad. Encima voy a ponerme españolito, fabricado en España, y no tiene nada que ver. Pero eso es lo que hace fidelizar a una clientela, ¿no? Sí, nosotros sí, hoy por hoy sí. Con la evidencia hace ver que llevaba razón lo que tú decías. Hombre, 77 años nos avalan, por algo será también, ¿sabes? Sí, pero la tendencia igual ahora es tírate a la marca, ¿no? Sí, no, la gente todavía sigue, lo que pasa es que ya te digo, nosotros en ese sentido no. Porque nosotros ya muy poquitas, puede ser la pija. Pues también tenemos una parte de pijos, bueno, con perdón y todos los respetos hacia ellos, pero son unos pijos. Que sí, uy, el abanderado. Pues como sabes, lo que antes también te iba a decir y tal, ya con los años vas teniendo una psicología y sabes lo que quiere una señora y lo que quiere otra. Entonces, cuando viene este cierto sector de público, pues yo ni me molesto. Uy, abanderado. Tengo este abanderado. Lo paga y se acabó. Luego, uy, es que me ha salido. Mire usted, usted me pidió abanderado. No se ha dejado asesorar, como antes decíamos. Pero si tú te dejas asesorar, que más de una vez, aún así, todos tratas de meter las otras marcas. No. A mí, deme usted abanderado, o deme Princesa, o deme Abed, o deme Christian Dior, Pierre Cardin, que son marcas que hemos trabajado, ¿vale? Pero que hoy por hoy, lo que te digo, no las trabajamos por lo mismo. O sea, estás pagando precio, no calidad. Bueno, de estas empresas con las que trabajáis, también muchas habrán ido desapareciendo. De momento hay los fabricantes, hay todavía hay muchos. Todavía se han ido al garete muchos, porque primero, más que otra cosa, no por el producto, sino porque se han ido haciendo mayores y se han jubilado. Entonces lo de siempre, esta gente pues cuenta a veces, como yo cuando Mercedes le dije que me jubilaba, digo, Mercedes, ¿te quieres quedar tú con el negocio? Y Mercedes dice que no, claro. A Mercedes, una vez que yo cierre y tal, son 2 años de paro y le quedaría un año y pico para jubilarse. Su marido está jubilado, pues dice, mira, yo no lo quiero. Ahora, si lo hubiera pillado con otra edad, como ha dicho Sergio, a mí me pilla con 10 años menos. Entonces sí. Aunque me hubiera pillado, ¿sabes?, a lo mejor 6 años. Que mi marido todavía estaba trabajando, lo hubiera cogido. Lo que no lo voy a coger ahora, que ¿con quién luego lo dejo yo este negocio? Que este negocio lo tienes que vivir. Acaba no lo tienes y acabo cerrándolo. Entonces, son 2 años más o menos y no 2 años que no me... Pues hombre, hay que reconocer que las cosas no están como cuando yo entré. Sí, claro, sí. Una de las cosas, cuando cruzas una mercería, el caso vuestro, es como un viaje al pasado, ¿no? Sí. Es como una fantasía de color, ¿no? Por la cantidad de hilos, botones, cintas, accesorios, que es lo que se suele ver en una mercería, ¿no? Es esa sensación visual que te produce ese viaje a un tiempo remoto, ¿no? De las mercerías que todavía quedáis. Y la pena es eso, que no volverán. Porque mira, nosotros aquí, desde los años que llevamos, mi padre quiso hacer reforma una vez y gorda, ¿no? Y yo dije, ah, pues vale. Pero esto que vas pensando las cosas y dices, joder, que de hecho lo sabemos. Ha habido gente del barrio que ha hecho reforma y lo primero que ha dicho es, joder, la reforma, pues esa la tenemos que pagar nosotros. Ya lo verás tú qué tal, me explico. Entonces una reforma inviertes un dinero. Entonces, claro, ¿qué haces? Hay gente que normalmente con eso dices, coño, pues si la braga vale 3 pesetas... las antiguas pesetas, que es cuando mi padre lo quiso hacer y tal, pues joder, tengo que subir las 5. O sea, hay un pensamiento de eso, de que aunque tú no lo subas, ¿sabes? Pero ese pensamiento está ahí, joder, a ver qué le va a pagar la reforma. De esos runrunes de que es gente del barrio, estás en el barrio, oyes de todo, porque quieras que no, los barrios son como las casas, somos todos familia, te conoces mucho. Hoy por hoy ya no, pues ya no conoces a casi nadie. pero bueno, en ese momento sí, y oyes una cosa de uno, otra de otro, y dices, pues mira, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pues era lo que te doy. La única reforma que hizo mi padre fue, ese sobretecho estaba como quien dice vacío. Dijo, hay que poner estanterías ahí porque tiene que entrar más género, porque tal, que cual. Ha habido veces que estar el negocio petado de género y me hace yo, igual que ellos le decía a mi padre, digo, sí, papá, eso no entra ahí. Que no entra, espérate, hijo, ponme esto tal, tal. Y yo decía, bueno, pero verás tú cómo no pierde la compostura y va a estar todo en su sitio organizado. Vas a ir a las medias y van a estar las medias con las medias. Las bragas con las bragas y todo así. Mi padre arriba tenía, digámoslo así, el... de la oficina, que decía él. Subo a la oficina y desde aquí, o sea, esta altura de ahí, y allí tenía él su rinconcito. Y allí, y de vez en cuando se subía, y si había mogollón, miraba así y bajaba. Pues yo, mi hermano trabajó con nosotros unos años. Que se suma cuando en mi casa se vio, en casa de mi padre y mi madre, empezó a haber dinero. ¿Por qué? Trabajábamos los hijos también con él. Entonces, claro, eran unos sueldos. Pues de fin de semana la propina. Mercedes, antiguamente la gente hacía mucha costura en casa, ¿no? Sí. Muchos arreglos también. También. Vuestros clientes habituales han sido las amas de casa, costureras, claro. Sastres también. Sí, teníamos también. ¿Y las costureras os venían también de lejos? Sí, había gente, también es que bajaba mucha gente del barrio El Pilar, antes de montar la vaguada y todas esas historias. Y sí bajaba mucha gente, claro. O sea que sí teníamos un público muy extenso. Pero sobre todo mujeres, ¿no? Sí, sí. La mayoría, los hombres poquito. Hombre, los hombres... Pero cuidado con esos que venían. ¡Ostras! Sí, o sea, son más perjilgueras que las mujeres. Uy, sí, ¡buah! Sí, sí. Y uno sabe lo había todo. Había uno que venía, hace muchos años que no venía. ¡Madre mía! Ese... peor que las mujeres, mira, ¿sí? Ese sí que le echabas a temblar, para venderle algo. Para venderle algo, madre mía. ¿Qué compraba él? Compraba las camisas, los pijamas. Mm. Los pijamas, pero hasta que compraba el pijama y las camisas, le costaba bastante. ¿Gafas del banco, dices tú? No, eran esos dos que venían dos. ¿Gafas del banco también? Joder. Bueno, ese también. Los hombres... Movía la tienda entera. Ahora, que por ejemplo, el que viene y es un canto, eso también es verdad, mejor que la mujer. Lo que pasa es que el hombre no tiene la marinera. Eso, hablando de los de antes que se ha abanderado España y es español... hubo una época, unos años atrás, que era el rollo de los códigos de barra, el 8 era el catalán, me parece. Los códigos de barras que vienen en las etiquetas. En las etiquetas, sí. Te ponía el 8 y era catalán. Ah, bueno, vale, pues tuve yo lo que te hablábamos antes de incidentes y tal, tal. Entonces voy a poner unos calcetines, pum pum, y según, porque teníamos antes un almacén aquí al lado. Y quería calcetines y tal. Digo, pues espera un segundito que voy a buscarle al almacén más y tal. Pues no sé si me pidió negros o azules marinos. Si traje negros o azul marino. Luego le digo, ¿cuántos queréis? Y dice, no, no quiero ninguno. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, que no quiero ninguno. Digo, sí, vamos, me ha pedido usted tantos. Digo, he ido a buscarse. Es que son catalanes. No lo pensé dos veces, Eduardo. Le dije, bueno, pues váyase usted al chino, que son mejores. Ya está, cogió y se piró. Pero con el tiempo siguió viniendo y sigue viniendo a comprarlo. O sea, que son cosas que dices, bueno, o sea, me estás diciendo la tontuna de que son catalanes, pero coño, ¿dónde tenemos las fábricas en España? Oye, ¿y es verdad eso de que las mujeres le compraban la ropa interior ya no solamente igual a los hijos, sino incluso al marido? Sí, sí, claro. Y siguen. Aunque parece que no siguen. Siguen, además no solamente, a lo mejor, pero chicas jóvenes todavía, bueno, que están, sí. Vienen a comprar los calzoncillos, sí, y a un hombre no le vengas si le digas que va a comprar una braga para ella, porque ya empieza, es que no las entiendo, no sé. No las comprendo, no. me puede decir, sí. Bueno, con respecto a eso, antes que se me olvide, que se me va a ir, decías tú y tal de cuando la gente... si la tenemos que atender, que estoy tal. Llega un momento que aquí ya tienes un nivel de psicología y sabes quién te va a comprar y quién no. Normalmente, después de muchos años me he dado cuenta, digo, joder, que yo me acuerdo de mi padre, se lo sacaba todo. Y yo decía, papá, pero si tú solo te ha pedido esto, ¿para qué le sacas todo? Y se pone, hijo, porque la que solo te pide que vengo a verlo, sácale que esa pilla. Y sí, señor, y es verdad. O sea, entonces, claro, te vas quedando con cosas y luego lo mismo, la que te da la vara o la abrases allá. Fíjate, esa práctica de venta yo la recuerdo de pequeño, de eso, de la cantidad de cosas que aparecían en el mostrador, ¿no? Claro. Aturdía, ¿no? De ver tanto pero artículo. Es que eso también, tanto artículo de eso esto se trata, Eduardo. Claro. Pero, que tú pues al cliente le enseñes y claro, ya se ve con la obligación y dices, joder, ¿cómo me voy y le digo a este pobre hombre después de lo que me ha hecho decirle que no? Pues bueno, aunque solo se vuelve en realidad, toma esta, venga, vale, ¿sabes? Sí. O sea, que eso lo vas aprendiendo con los años. Hombre, yo también, entre comillas, digo que tengo muy buena escuela por mi padre. La gente, bueno, las mujeres sobre todo, se hacía mucho ganchillo, sí. Se tejía mucho con las agujas de metal, sí. Se usaba mucho también el aro para bordar. Sí. Los bastidores. Los dedales de metal, de estos también que había, sí. ¿No? Bueno, incluso de madera, ¿eh? Y, como no, el huevo de madera para zurcir. Sí. Todavía. Todas esas cosas. Sí. Cada vez se venden menos huevos. Sí, pero sí que existen. Sí, tenemos huevos. Señale un huevo. ¿Sí? Todas esas cosas las habéis vendido aquí. Sí. Y se sigue vendiendo, eso sí. Y todavía viene gente. Respecto a los huevos, mi madre cosía los zurcidos, los hacía con huevos de verdad. Mi hermana la mayor aprendió a zurcir con huevos de verdad. Sí. Y no se le rompía el huevo. Luego ya vi un tipo más moderno. Venga, un huevo de madera. Sí. ¿Y los bastidores los seguís vendiendo? Sí, para bordar. Hay mucha gente. Sí, vamos a ver, los que hacen labores, claro. Te vienen y te piden. No es una cosa que vendas muy, muy eso, pero sí, hay gente que además es que se borda divinamente con el bastidor. Aunque vengan otras personas diciendo, es que eso no sé bordar. No, no. Tú el bastidor lo tienes de muchas clases, los tienes de pie y lo tienes simplemente el aro. Entonces se borda muy bien con el bastidor. La gente que borda, claro. Normalmente borda con el bastidor, no borda sin bastidor. Sí. ¿Y las agujas de ganchillo y las de tejer? También. ¿De las metálicas? Sí. ¿Las seguís vendiendo? Sí. Pero menos. Menos. Eso es por según sí. La gente le dé. Si la gente le da por hacer más punto, pues vende más agujas. Claro. Si le da por hacer ganchillo, lo del ganchillo. Eso es, depende. Son temporadas que van cogiendo, claro, más fuerza o menos. Hay veces que te quedas con todas las agujas de ganchillo y. Eso es otra de las cosas. La televisión con el programa este de entre costuras o algo así. Ah, sí. Pues debido a eso también se ha empezado otra vez a mover ciertos artículos de eso. ¿Sabes? Sí. Yo recuerdo también de mi abuela y su madre también, el problema siempre era las medias de mujer. Sí. Que era todo un mundo, sí que es un mundo porque hay modelos de todo, tú sabrás, ¿no? Pero también estaba el problema de que se le rompían, entonces había, claro. Que... y se arreglaba. Coserlas. No sé si también lo hacíais vosotros, sí. El tipo de trabajo. Nosotros teníamos aquí dos señoras que tenía mi padre que la cosían los puntos. Que se ponen los puntos. Hacía con una especie de... No iba a decir de huevo. Un vaso, se metía la media y con una aguja, clac, clac, clac, clac. Y yo incluso llegué a ver algún cartel, aquello de se suben los puntos de media. Se cogen los puntos a las medias. Y a lo mejor mirabas por el escaparate y veías a lo mejor había una señora. Una mesita. Con una maquinita. Y aquí había otra. Sí. O sea, que es que esto era bueno. Aquí había tres mostradores en su día. Nosotros con el tiempo quitamos uno, luego volvimos otra vez a poner, porque esto ha sido mercería toda la vida, pero allá por los, a ver, yo empiezo en el 71, como te he dicho, pues a los dos o tres años mi padre dice que negocios de peseta que no quiere, o sea, que la mercería hoy por hoy vale. Es de menudeo. Exactamente, claro. Y dices, bueno, hoy por hoy pues ya, quieras que no, pues te dejo un margen bien. Y yo cuando le dijo a mi padre, dije, uy, encantada la vida. Porque tú sabes lo que es, deme una cuarta, deme 50 centímetros, bueno, 55, sí. O sea, 60 dame céntimos, centímetros, 60 céntimos, de peseta. Hola, buenas, no de euro como ahora, o sea, una cantidad de historias que dices, bueno. Las medias de cristal vinieron, fueron posteriores. La de cristales ha sido siempre. Sí, ha sido cristal, siempre, ¿no? Se llamaba cristal, pero era nylon. Era nylon. No es que fueran de cristal. Era de nylon. ¿Ves? ¿Qué cosa? Sobre eso hay un detalle que yo me acuerdo que se lo decía a mi padre y no me lo creía. O sea, los calcetines, tanto la puntera como los talones, se reforzaban con hilos de estambre. Y yo decía, pero papá, ¿cómo vas a ser hilo de estambre? Y se pone, sí, del estambre, hacen un hilo como si fuera un hilo de coser. Pero es metal, ¿no? ¿Eh? Por eso, pero se saca un hilo. Muy fino. Sí, sí, sí. ¿Y para reforzarlo? Para reforzar punteras y talones. De hecho, no se te iban por ahí, por donde se te van, por el contrafuerte. Y ahora igual, antes, luego ya empezaron a meter nylon. Sí. ¿Sabes? Porque claro, el estambre es tela. Que de ahí vienen los calcetines de los hombres cuando se le hacían los agujeros que le llamaban tomates. Bueno, también era el motivo por el que los huevos de madera se utilizaban para poderlos zurcir, ¿no? Exacto. Que se zurcían porque los calcetines eran caros. Sí, claro, pero también volvemos a lo mismo. La renta per cápita de antes no es la de ahora. Pero coño, si un calcetín de hilo que te veo. Decir yo, en los 80 valía 200 pesetas y ya era un calcetín de hilo, bueno, punto blanco, ya era dinero, ¿cómo lo vas a tirar? Claro, que tenía 200 pesetas, yo es lo que hablamos, me imagino que también zurciría, aunque tuviera mucho, para poderlo gastar, porque si vendías dos o tres pares, joder, sí. Capitán Comando en plaza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que son cosas. ¿Los leotardos también los habéis vendido? Sí, y se siguen vendiendo. Y se sigue. ¿Y las panties? Las panties lo mismo. Eso yo en el, primero la media. La de cristal que tú decías que es nylon y las de espuma. Y luego había un tipo indesmayable que se llamaba, que hacía como unos granitos que se rompía menos. Pero también se rompían, ¿eh? No eran indesmayables. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Igual que, uy, es que me han durado dos días los panties. Digo, mujer, usted imagínese el fontanero. Si no se rompe la tubería, ¿de qué vive? Pues a mí me pasa lo mismo. Yo vivo de las roturas, como los fontaneros. Una de las características que yo veo en la mercería, al igual que con las ferreterías y las farmacias, es la cantidad de artículos que manejáis. Es una cosa bestial, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que muchos de los artículos los tendréis en estantería por secular seculorum. Es decir, que incluso a lo mejor hay algunos que raro es que venga alguien a acordarse de aquel artículo, ¿no? Pero esa es otra filosofía que decía mi padre. Dice, vamos a ver, Sergio, ¿tú cuánto debes? Debes 5, ¿no? El resto, si tengo 15, 10 ya son míos. Entonces, eso hay que darle salida. ¿Cómo? Al precio que sea, y más si no lo vendes. No, pero fíjate que conserváis mucha referencia. Una de las, yo creo que los secretos de este tipo de negocio es la cantidad de referencias que llegas a manejar. Yo qué sé, botones, por ejemplo, ¿no? Infinidad de botones de todos los tipos, ¿no? Como un museo, tener un museo. Eso es la pera marinera. De todas, por ejemplo, muchos de estos cajas que tenéis de los productos que vais, no sé hasta qué punto. También vais dando baja a muchas cosas, ¿no? Sí, hombre, se retira lo que antes te decía, por ejemplo. ¿Retirarlas? Cazadoras y demás, esta se retiró ya con el tiempo, porque no daba salida, ¿no? Te llegan salida. Los chinos, te llega ya. Cobo Calleja, y tal y cual, y ya ahí no puedes competir. Entonces, claro, sabes que es chino, y hay cosas que sí, hemos trabajado con chinos, pero siempre eran lotes, vendías los colores buenos, se vendían en momentos, o sea, enseguida. Y los raros te quedaban ahí, sí. Con respecto a eso que decías de ferreterías y farmacias, yo con todos mis respetos a los ferreteros, aparte que les dejan un dinero ni se sabe, son todos muy bordes. Tú has entrado en alguna ferretería y que te traten, oiga, me da un clavito, que yo lo veo normal también, deme usted dos clavitos. Hombre, todo, o sea, nadie te llega, uno que sea normalito, venga, por favor. Y que luego lo tengo, yo, como yo digo, o sea, es que lo tienen todo vendido. Me gusta una escarpia. O sea, y no te dice, ¿cómo la quieres? ¿De qué tamaño? Que no sé qué. Algo, dime algo. O dame los buenos días, porque entras muchas veces, buenos días, y no te contesta ni Dios. ¿Eh? A ver, es un gremio que, A ver, Mercedes, ¿siguen entrando clientas que pidan que las agujas no se partan? ¿O que los hilos que no hagan pelusa? O que la tijera española de costura sea tres claveles o palmera. Palmera. Palmera. tres cabrones. Pero bueno, sí, es, esto es muy, muy normal. Ahora más que se rompan las agujas no son... Dicen más que tenga el agujero más gordo, más sí, así. Antes sí que es verdad que le decían. El hilo, por ejemplo, sí, no te dicen que te hagan pelusa. Lo que te dicen que sea un buen hilo, que no se rompa. Porque lo de los chinos, yo con mi respeto, pues es que el hilo se rompe. No, dilo con tu respeto, que es una mierda. Se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes pones en una máquina, coser con un... Y es que se rompe. Sí. Más que haga el nudito, es que se rompe. Entonces, sí. Eso sí que te lo dicen. No será de los chinos, ¿no? Es lo primero que te dicen. Ahora, también te dicen, es que es carísimo el hilo. Eso también es otra de las cosas que dicen. Bueno, pero eso, pero eso es muy normal, porque te lo van diciendo. El hilo negro, lo que se decía, ¿no? Sí, o blanco es igual, o sea, cualquier hilo que vengas sí. Le dices 2,75. Uy, tan caro. Tan caro. Digo, mire, yo suelo salir con la cachonda de decir, son 2,75, pero lleva usted 100 metros. Si llegas casi hasta cuatro caminos, ¿cómo le sale el centímetro de hilo? Si a nada, lo que pasa son que bueno. ¿También fabricantes españoles también? Sí. Los... No, bueno, este no, no este es alemán. Alemán. Sí. Alemán. ¿Y las tijeras todavía palmera, sigue la palmera? Esa, ¿todavía sigue esa marca? Sí, sí. Palmera sigue. La tijera de costura, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Pero que luego tenemos una... No, que esa prima hermana, no sabemos de dónde viene esa, pero oye, que es la mitad de precio. Claro. Y dices, bueno, pues mira, me la llevo. Porque coser, coser y hacer patroncitos y esas cosas, hay muy poca gente. Una... Parece ser que sí se está otra vez volviendo al costureo. Sí, ni siquiera para zurcir, ni para zurcir cosas, remendar y todo eso tampoco. Yo la tijera todavía la sigo conservando, la de mi madre. Pues sí, esa no la vamos, esa no la pierdas papel, ni siquiera. No se corta papel con las tijeras de coser, se ¿eh? Se joroba la... El filo. Lo primero, claro. El filo. Te seguido. Deben de decir cuando vayas a comprar una tijera. Sí. No se mucha puede. Gente no te lo dice. No. Quien quiera se lo puede porque mira, se puede. Mira, esto ya entre pero, nosotros, ¿vale? Y para no vuestras puede. Chicas. No se lo deis a nadie. Mi madre se ponía las medias del revés. Sí. ¿Por qué? Perdía brillito, lo que tú quieras. Pero dura más una media del revés que del revés. Te engancha menos. Va contra pelo, mejor, va. Es no por sé. Sí, es por un poco por la especie del hilo. Es igual que, por ejemplo, mira. Dicen, es que corre. Las carreras, ¿qué es esto? Bueno, esto sí. Es de las muestras, pero bueno, se ha hecho carrera. Estás enseñándonos una media de... ¿Ves? La carrera va hacia abajo siempre. Ajá. Ahora, tú la cortas y no sube el hilo. Se queda ahí, o sea, se es queda curioso. Ahí. ¿Dónde estaba? En la forma en que está tejida. Sí, de cómo vayan las hilaturas. Bueno, de cómo la cogen con las agujas, ¿sabes? Ya, porque ya. Esto, igual que los calcetines, se hacen con, la, con ya, agujas. Ya. ¿Se sigue utilizando las almohadillas? Sí, es mala almohadilla. Eso es que no te viene sí, ahora queda, con estuches. Te vienen esto, en mira, normalmente, decir, sí que te vienen a lo mejor, pero te vienen no un poquito con estuches. Sí, sí, lo que te vienen sí, es entonces, en una especie de cartón es que se rompe pinchado. Vital. Entonces claro. Eso la gente no lo quiere. Y lo entonces lo que más es se usa sí, pues, son para poner las agujas, los alfileres. Además eso es más cómodo. Tú coges, vas a coser o vas a hacer cualquier cosa y lo primero que haces es dejar... Los alfileres, la aguja la dejas en el porque en bueno, el este. Yo no es que haya cosido, pero sí he zurcido. Y a la hora de zurcir veo que hay distintos calibres de aguja, ¿no? Sí, hay la fina, la más gorda, hay para lana, hay para punto de cruz, hay claro, muchas clases. Tejido, hay para patchwork, hay la de las curvas para cuero. Es que hay como muchas este es clases. Un mundo es que eso que impresiona sí. Ahora de todo no puedes tener nosotros hay muchas veces aquí que cuando nos dicen es cosas raras pues mira hija búscalo en internet y me lo enseña no si lo tengo aquí cómo sí pues bueno si lo has visto ahí yo no lo tengo pero búscalo pues dices bueno primero ya estás viendo el precio que lleva. Yo como viene ahí no lo puedo vender. Y a mí no me piden una unidad de compra. Claro. O sea, mínimo son 6 unidades. Para vender una tengo que comprar 6, pues va a ser que no. Claro. Prefiero decir que no lo trabajo y búscalo. Oye, yo te he atendido. He quedado bien contigo, mi solución es esa, que lo busques por internet. Mercedes, ¿los calzoncillos de felpa se siguen pidiendo? Sí, para invierno, sí, para la gente mayor, sí. No se lo quitan de la cabeza, no, ese concepto. No. No se lo quita ni el joven. También los jóvenes, ¿no? Sí, porque ahora tienen el largo que lo llevan para las motos, el entonces. Motero sobre todo. Eduardo no es los calzoncillos de felpa de Bofarú, famosos, ¿sabes? O el de la pajarita y tal. Son más, ¿cómo se dice ahora? Joder, es que con los nombres nuevos toda la vida ha sido felpa. Ahora no, ahora son térmicos. Uy, ¿me da usted una camiseta térmica? Venga, la camiseta de franela de toda la vida. Lo que pasa que es cambian los conceptos. ¿Y boinas? ¿Habéis vendido boinas? Boinas también vendimos muchos años. Y pajaritas, y corbatas, y pañuelos para el cuello. Tenemos aquí una fábrica en la calle Istúriz, La Orden, de corbatas. ¿Hay una fábrica todavía? Había, no, ya no. Pero para los pañuelos y las pajaritas, más ha tenido que haber aquí personajes muy curiosos. Sí, lo sabía. Es que era otra época, yo es que no sé. Mira, sí, mi padre venía a la tienda con corbata, ¿eh? Y cuando hacía fresquito, él se ponía su jersey de pico. Pero sigue, seguís vendiendo a lo de los colegios, ¿no? La temporada que suele ser en... Nosotros empezamos en agosto, ya empezamos la temporada. Yo ahora en julio, antes de que me vaya de vacaciones, pongo la vitrina con los... Vamos, están expuestos, pero es solo darle la vuelta. Porque ya dije, joder, todos los años lo voy a quitar. Y digo, si tengo los mismos colegios, si me los cambian, pues entonces no tengo más que... con los uniformes. Los que trabajan, entonces, ¿no? Claro, digo, joder, un año y otro año, la misma historia. Y yo dije, Sergio, déjalos fuera. Claro. Que cambia el precio, quitar el precio y punto pelota. Todo el año lo trabajamos. Nos encargáis al fabricante. Tengo un par de fabricantes y me los hace. Y bueno, los ganchillos, las cremalleras, los elásticos, ¿todo es cosa del pasado, todo eso? No, eso es el pan de cada día, sí, eso es el pero pan. Cada vez la gente cose menos, lo que antes eran los zurcidos, hoy ya se hace con las parches o con las pegatinas, sí, que es lo que le ponen, ya es que zurcir, ya dice... Sí, pero, sí, pero te inventas cosas que puedas hacer que no solamente sea con parches, depende de la prenda, cómo te hayas hecho el agujero, cómo te hayas quemado o te has quemado la prenda, pues puede ser una pegatina o puede ser, pues depende la maña que tenga la persona que te lo pide. Asesoramiento ahí. Sí, es más. Alguno. De hecho, el asesoramiento es lo que antes te decía. Sí. Lo tienes que decir tú. Antes de poner la pegatina, cóselo, zurcelo, claro, de algo, porque decir, no, porque alguno que piensa y dice, va, lo pongo y ya está. No, no, majo. No, si tienes un 7 que se dice normalmente, darles unas puntaditas y luego poner aunque la pegatina. Aunque sea un juntame, sí, que no eso, pero tienes que coser porque si no se te va. Había oído hablar de que en las mercerías se vendían los patrones de costura, ¿no? Que eran los que servían para ayudar a crear prendas, sí, o a desarrollar la creatividad. Sí, ¿Eso llegaste a venderlos? Sí, pero hoy por hoy ya casi nada. El de hecho, es que bueno, tenemos, ¿ha habido algún patrón? No, o sí, tenemos patrones. Quedan todavía. Patrones, sí. Sí, pero no se venden. Y quedan tablas para cortar patrones. No se vende eso casi. De ahí. Ahora ya simplemente serán los tutoriales estos del YouTube. Que yo cuando no viene, como antes te decía, con cosas de esas raritas, mira, que yo ya no estoy para eso. O sea, me levanto todas las mañanas con la memoria justa para pasar el día. Con eso te digo todo. No quiero ya complicaciones de ningún tipo. Eduardo, yo ya no estoy para ciertas cosas. Y más eso, pensando que me quedan 14 meses nada más. ¿Has pensado cómo sería el día siguiente al cierre? ¿Cómo va a ser tu vida? De puta madre, te lo digo yo. Vamos, y no lo vas a echar en falta. ¿Y cómo vais? ¿Y dónde vamos a ir nosotros? Digo, joder, pues algún otro compañero. Oigan, usted se ha jubilado, ¿y qué? ¿Lo echan falta? Hombre, hay alguna que sí. Uy, pues yo si hubiera seguido trabajando, pues habré seguido. Señora, yo me acuerdo de mi padre. Mi padre cuando se jubile se me muere. De pena, ¿qué coño? Empezó a salir con sus amigos a quedar por las mañanas entre la 1 y las 2 a tomar unas cervecitas tal cual, subía a casa, se ponía a hacer sus crucigramas y sus historias. Y luego de vez en cuando, bueno, que si se salían, Sergio, llévanos a Puebla Sanabria, y se iban sus temporadas a Puebla Sanabria. Y mi padre tan feliz, tan contento, y yo lo mismo. Joder, ya te digo, no. Hombre, estamos hablando de que son 53 años cuando yo me jubile de tener el mostrador. De todas maneras, si se ve Claro, cada vez hay menos mercerías en el barrio. Es que Madrid, no hay, no hay mercerías. Por lo cual, pues... ¿Cuántos pequeños y medianos comercios van al garete al año? Unos porque no funcionan los temas y otros porque, oye, vamos siendo mayores, bueno, aventajados, perdón, y necesitamos ya decir, bueno, que tiene que ser muy bonito eso de hacer el ejercicio todos los meses y sin currar que te lo pague, que te lo has currado. Pero voy a hacer un punto a eso, ¿vale? Por mucho que tú hayas pagado la seguridad social, en 10 años lo tienes amortizado. Has recuperado lo que tú has puesto. Oh, ¡Suscríbete al canal!